mar enfurece, pez gordo perece, pero hay mares de gente que mudece y pez gordo crece. El mar no es mar si se deja estafar. Pez gordo es grande, pero espere que el mar se levante. Si vamos todos al frente, che, no te dejes.